Buenas noches y bienvenidos a este Indie Podcast Express. Arrancamos este quinto programa de El Express de Indie Podcast de esta temporada y arrancamos, yo os estoy hablando mientras estoy jugando directamente a Stadia, y es que los chicos de Google han hecho una oferta con todo este tema del maldito coronavirus y han dejado probar 2 meses la opción Pro. Es decir, gratuitamente, sin tener que pagar ni un duro ni un euro, para que se puedan probar estos pocos juegos que hay. No hay muchos, pero bueno, es gratis, totalmente gratuito, por lo tanto no vamos a checar ningún pero. Lo que se hablaba del input lag, del problema y demás, yo ahora mismo estoy jugando en vivo y en directo, estoy probando el Grid, un juego de coches. No dejan modificar la configuración gráfica. Tampoco se ve horrible, pero tampoco se ve al 100% genial, o sea, no es, sea como una configuración, digamos, entre media y alta, por ahí andaría. Pero la verdad es que este input lag que se decía, que no respondía bien del todo y demás, por lo visto de momento está funcionando no muy mal, la verdad es que me está respondiendo a los controles al momento, funciona, no hay input lag, y bueno, lo que sí que es verdad, y ahora lo comentaremos todos, en el grupo, es que hay muy muy pocos juegos. He contado, creo que ahora os lo contaré de nuevo, pero creo que hay 6 y 8 juegos, no hay muchos más. Así que chicos, no sé qué opináis vosotros de esta opción que ha decidido hacer Google con Stadia. ¿Creéis que ha sido ya la desesperada, en plan, vamos a hacerlo para que, a ver si nuestro producto tiene algo de peso o ni eso? Yo creo que básicamente aquí ya la vamos a tirar de lo típico, igual que te hacen Netflix o Disney Plus, HBO, te vamos a dar un mes gratis, te vamos a dar 7 días gratis, aquí empezamos a cobrar, vemos que esto no está tirando, pues vamos a reenganchar, a hacer noticias de nuevo, porque básicamente desde que salió yo no he escuchado ninguna noticia más de Stadia, o sea, eso es mal asunto, que tú te lances un producto y en 4 meses no se vuelva a oír hablar de él. Con poquitos juegos, como tú dices, pues una manera de llamar la atención, decir, oye, no se olviden que yo estoy aquí, venga, pruébalo, a ver si así te consigo enganchar, y venga, y le das caña. Pero vamos, para mí ya es un intento un poquito de llamar la atención, y si no sale bien, yo no sé dónde acabará Stadia dentro de 6 meses. Sí, pero estoy un poco del lado de Ricky en eso, más considerando la falta de noticias por toda la situación que estamos viviendo, la cantidad de retrasos y la cantidad de oportunidades que ha tenido Google en este tiempo de hacer algo, me parece poco, pero bueno, por lo menos no es nada, y hay que ver, quizá puedan mostrar algo, ¿no? Algo un poco más, o consigan enganchar algo, pero vamos, no me parece tampoco una estrategia súper fina o que hayan aprovechado de manera ideal el momento. Hombre, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. A mí me parece una medida un poco a la desesperada, pero yo la celebro, porque oye, por lo menos para probarlo gratis 2 meses y ver si el sistema realmente te viene bien o lo quieres comprar, oye, pues todo lo que sea probarlo gratis, como pues eso, un try and pay, bueno, está bien. Lo que pasa que sí que es verdad que quizá a lo mejor este día ya está llegando tarde a esto de los streaming, o sea, los juegos por streaming. Le comió muchísimo terreno la G4 Experience, le han chapado un montón de cosas al tema este, porque bueno, funcionaba muy muy bien, sinceramente yo lo he probado, funcionaba muy bien, y es que joder, era casi perfecto. Entonces bueno, lo de Stadia es algo que por lo menos para probarlo y si pica el gusanillo y oye, al final decides utilizar este método, pues está bien, y como momento comercial, yo creo que te dejen probarlo y que tú lo pruebes de primera mano no es lo mismo, o sea, conocer el producto en caliente no es lo mismo que te lo cuenten o que te digan, tienes tal juego, tienes tal. De momento hay, ha dicho Moniki, 7 juegos gratuitos, ¿no? Que te dan. Sí, claro, evidentemente no hay más, hay más juegos gratuitos, o sea, hay más juegos que ahora comentaré, pero claro, sí. Claro, ahora mismo gratuitos tenemos el Destiny 2, el Grid, el Guild o Guild, que es el juego típico, el juego exclusivo de Stadia, que ese sí que lo quiero probar, la colección del Serious Sam, el Speedlinks, Stacks on Stacks, y luego el SteamWorld Quest, y el SteamWorld Dig 2 y el Thumper. Son estos sí, vamos, juegos cosas que para hay, probar y que corre, hay 9 juegos. Un poquito el gusanillo, ¿no? Claro, luego si quieres, es verdad que ya buscando todos los títulos que tiene ahora mismo la plataforma, ya no solo los gratuitos, sino todos los juegos de Stadia, ahora mismo os lo digo, tenemos pues desde los Assassin's Creed, pero claro, está el Odyssey a 70 euros, que me parece bastante caro, aunque sea un juego sí, que salió... Sí, precios, además lo dijo, no me acuerdo quién lo dijo, precio, no sé, amigo, que eran, precio sí, amigo. Que era muy poquito competitivo, me parece que fue Ricky el que lo dijo. Sí, sí, tenemos a juegos pues 70 euros o 100 euros el Stadia Ultimate Edition. Que por ah, cierto, pues dame dos de esos. Es decir, que a mí me costó 100 euros por Ubisoft, todo menos el Odyssey y el Origins. Me costó toda la colección 100 euros, o sea, y eran todos los Assassins, y aquí uno 100, me parece un poco bestia. Tenemos el Xenoverse 2, el Darksiders Genesis, ¿qué más tenemos? Tenemos, bueno, claro, el Final Fantasy XV, más juegos, el Red Dead Redemption, Mortal Kombat 11, el Metro Exodus. Y luego, sé que es verdad que tenemos alguna que otra ofertilla, por ejemplo, que decían precio amigo, pues el Red Dead Redemption 2, en vez de 60, pues si eres pro te vale 48 euros. Si el Destiny, no, perdona, el Kain, si en vez de 20 te vale 10, la mitad. ¿Qué más tenemos así? ¿Alguna oferta? El Tomb Raider, el Definitive Edition, en vez de 20 te vale 10. Que no es que sea una locura, pero la verdad es que, bueno, hay algún que otro precio, sí, amigo, pero bueno. Digamos que de momento no hay un catálogo, no, sinceramente no creo que sea un catálogo, decir, venta Stadia y disfruta todo aquí. No, como decís, está bien para que la gente lo pruebe, quizá con el tiempo puedan salir algún juego, alguna oferta interesante, pero ahora por ahora, por todo lo que ofrece, por dos o tres juegos como el Doom, el Red Dead Redemption de ahora, no lo veo yo un juego, una plataforma para pagar de hecho y jugar a ella. Mira, por ejemplo, has comentado que el Premium Edition, que es decir, la versión más cara, que es la que te permite tener alta resolución, mejor sonido, cuesta $100. De hecho, es que la bajaron en marzo, la bajaron de 130 a 100, o sea, ya hubo una rebaja de precio, y una de las cosas que han sido constantes en los últimos, este año sobre todo, los últimos dos meses, han sido quejas por parte de muchos usuarios de decir, oye, ¿qué pasa con los juegos? Porque Google está teniendo problemas en cuanto a la falta de suministro de juegos, que es lo más vital para una plataforma. Se prometieron muchísimos juegos y prácticamente no hay. Entonces, esta rebaja, yo la entiendo porque así puedes publicitar el producto a más gente, pero el problema es que la gente que ya tienes, no la tienes contenta. Y de hecho, esto, por ejemplo, lo que hace es a la gente que ya lo tenía, le están dando pues estos meses gratis para que sigan en la plataforma y no se vayan, porque se están encontrando que hay mucha gente que no está renovando la suscripción. Entonces, ahora mismo Stadia está en un punto bastante crítico, creo yo, de que si no consiguen captar a la gente que les convenza y sobre todo meter juegos, lo van a pasar muy mal, porque GeForce Now ya ha demostrado que funciona. Xbox Cloud lo tenemos, no creo que tarde mucho y no dudo que va a ser muy competitivo porque va a venir con todo el catálogo que tiene Xbox en el Live, es un catálogo enorme, posible sincronización con el Game Pass, y hay rumores de que Amazon está trabajando en su servicio, con lo cual... Yo para mí, esto es un punto muy crítico y es un intento, digamos, un poquito desesperado de Google de decir, vamos a abrirnos más rápido de lo que tenían previsto porque se está echando la cosa encima. Hombre, a mí lo que me resulta curioso es eso mismo, la falta de juegos. Yo como compañía, entiendo yo, desde la ignorancia totalmente y absoluta, que mi producto, cuanto más sitios esté y más lo pueda vender, mejor es. Entonces, ¿por qué no sacan juegos para Stadia? ¿Qué es lo que está pasando ahí detrás que no vemos o que no nos dan información para que una compañía decida sacar juegos ahí? Entonces, eso es lo que habría que mirar, porque yo qué sé, yo entiendo que es esto, la política es cuanto más llegue, mejor. Pues al final, si que es usuario de consola, de PC o lo que sea, tiene esas opciones de comprarlo. Pero ahí no tienes ni opción de comprarlo y ya ni digamos de jugarlo, lógicamente. Pues no lo sé, y no sé qué va a pasar cuando avancemos más en el año o para el año que viene y salga la nueva generación, porque recordemos que Stadia, cuando se presentó, presumían de sus 10.7 teraflops de capacidad, que ya hemos dicho, no es la mejor manera de medir la potencia bruta, pero que ya se va a quedar directamente atrás de las consolas. Entonces, y estamos hablando de dentro de 6 meses, podemos esperar que salgan, unos 6 meses, 6-7 meses, y con ya Google Stadia lleva ya esos, desde noviembre del año pasado, pues lleva ya esos 6 meses en el mercado y casi no ha evolucionado. Entonces, como no evolucione muy rápido, pues se va a quedar. Y lo de que alta calidad de juego, pues las consolas van a tener la misma calidad de juego o de gráficos o mejor. Entonces, no sé, algo tiene que hacer Google. Ahora os digo que estoy probando otro juego ahora mismo, estoy probando el Serious Sam, tampoco el Collection, que tampoco es que sea una petición demasiado potente, pero ahora mismo me lo está cargando todo a tope, sin problema, aunque sí que es verdad, o sea, se juega muy fluido, el juego es al momento, o sea que eso es algo totalmente a tener en cuenta, es decir, es enchufar, también he de decir que la conexión es buena, son 600 megas de fibra óptica, entonces va muy bien. Pero, y grabando. Y mi compañero también está jugando en su habitación. O sea que me creo que está bien. Pero el sentido es que es verdad que hay veces en tasa de refresco que se nota un momento, unos segundos, cómo está cargando. Entonces se ve todo como unas mierdas. Estoy hablando de 5 o 6 segundos. Luego ya vuelve otra vez a cargar bien. Pero ya os digo. Me gusta, o sea, esa expresión de se ve como las mierdas. Sí, es verdad, es así. O sea, se queda todo pixeladísimo. Y luego ya, pero nada, quizá 6 segundos no, pero 2 o 3 sí. Pero la idea es que luego ya arranca bien y funciona bien. Pero así es lo que decimos, me parece un catálogo demasiado pobre para lo que está ofreciendo y sobre todo para el precio que hay antes de ser pro, o sea antes de ser gratis. Bueno, tío, es que no es que sea pobre también, sino que encima caro. O sea, es que eso, no me estás dando tampoco muchas opciones, es lo típico de vendo poco y caro. Entonces, ¿para qué me voy para ahí? Porque yo tengo otras opciones que me dan mucho más y encima es que estamos ahora mismo en plena semana, ya se están acabando. Ofertas en las tres plataformas, verdad que las de Nintendo pues dan un poquito que sea, pero bueno, son cosas de Nintendo como siempre, pero queda bien y va bastante bien. Pero luego en Xbox y en PlayStation han sacado ofertas muy buenas. De mismamente Red Dead Redemption 2 lo podías adquirir por 22 euros en Xbox, a poco que te movieras un poco por mercados de fuera. Y si te querías quedar en la historia de España, era 35. O sea, un juego que allí te venía a 70. Pero me estás contando entonces, ¿sabes? Y a partir de ahí, pues suma y sigue errores, vamos. A ver, yo os digo que ahora mismo, ¿a quién se lo recomendaría? Se lo recomendaría, la única persona, bueno, las únicas personas que se lo recomendaría sería a todas aquellas que no tengan un sistema de juego decente, o sea, me refiero, no tengas una Play 4, si quieres jugar al último, ¿eh? Si no tienes una Play 4, una Xbox y demás, y tienes un PC, me da igual, el PC más mierda que tengas, da igual, y tienes una buena conexión de internet, pues sí es lo único, porque sí, hay juegos que, bueno, puedes ir projugando y jugando y tienes, a ver, para el Destiny, el Tomb Raider, el Red Dead, si te gusta ese tipo de juegos, tienes horas, pero muchas horas ahí. Claro, pero ya está, es lo único. A ver, ahí entramos en otro problema con respecto al precio, porque era una de las excusas, de las cosas atractivas, decir, bueno, no hay que comprar plataforma y esto va a estar de puta madre. Sí, pero si después me vas a cobrar de oferta especial, precio amigo, 50 euros por el puto Red Dead Redemption, que tiene ya que 2 años, me parece que, a ver, por lo que sale 2 juegos, te compras una Xbox de oferta, digamos, la Xbox One la hemos visto a 100 euros. Entonces, entre comprarte la consola y después que los juegos te cuesten, nada, 20, 30 euros, o comprarte, no pagar ese costo inicial de Google y después tener que pagar 70 euros por juegos viejos, la verdad es que ese punto de venta también lo tiene perdido, de momento al menos, Google. Sí, sí. Totalmente. Pero bueno, ya veremos cómo avanza. Al menos, ya digo, si queréis darle un tiento, podéis probarlo totalmente gratuito. Y eso sí, acordaos que os tenéis que poner vuestra tarjeta de crédito. Recordad de la suscripción, quitárosla. Importante. Sí, hay que comprar en teoría a 0 euros y luego después de eso deshabilitar el método de pago para que no te cobren al pasar los 2 meses. Correcto. En vez de tener hostiazo. Igual en GeForce Now, yo cuando lo pillé hace un mes y pico, daban también 3 meses gratuitos, los cogí para probarlo, igual, se coge, luego se quita el método de pago, porque si no te puede meter una hostia seria, si no te das cuenta. Muy bien, pues vamos a continuar con el programa y vamos a hablar de otro tema que también es bastante interesante, y es que por lo visto han salido, bueno, han salido unos comentarios, han sido unas filtraciones diciendo que, bueno, en Microsoft está poniendo toda la carne en el asador. Recordemos que en Xbox One, pues bueno, digamos que la falta al principio de exclusivos fue uno de los lastres que tuvo la consola, luego poquito a poco se fue mejorando, pero se habla de que, bueno, la frase clave es: podéis esperar ver mundos de fantasía, reinicios y una gran ciencia ficción. creo que está todo dicho, es decir, no da muy mucho espacio a imaginar las cosas que no son, ya lo han dicho, fantasía, reinicios y ciencia ficción, o sea, lo que hablamos en su momento de los remakes y remasters, aquí está la orden del día. No sé si pensáis que quizás es demasiado, va muy a tope o no, esperáis que Xbox One, o sea, Xbox X tenga esta fuerza de salida sobre todo. Es que yo creo que es una clara declaración, o sea, es una declaración de intenciones el decir reinicio. Sí. Y decir, vamos, todos estos estudios que estuvimos comprando como si fuésemos, no sé, un junkie que acaba de cobrar, la verdad que no los compramos para hacer banderas, sino que los pusimos a trabajar y vamos a salir con todo. Y eso incluye que hay que esperar de todo lo que estamos, que posiblemente se pueda meter un remake o un reboot, le van a meter con así que vamos a seguir por lo menos el principio de la próxima generación va a ser un poco como esta de sacar mucho viejo nuevo. Y de lo demás, la declaración de que habrá Star Wars, de que habrán títulos exclusivos y que piensan tirar por ahí. Exclusivos con respecto a que no saldrá en Play, porque si todo sigue como parece, vamos a seguir viendo incluso en Steam los juegos de Xbox. Sí, la verdad es que, por ejemplo, tras ver lo bien que le ha ido a Resident Evil haciendo los remakes y estas reimaginación, porque rehacen completamente el juego, se están dando licencias para modificar pequeñas cosas para acabar de ajustar mejor algunas incongruencias que pueda tener el universo o ajustarlo mejor a los nuevos juegos, que Microsoft pueda hacer eso con algunos juegos y sagas muy icónicas que ya tienen cierto tiempo, pues no suena como mala opción. Mejor eso que simplemente sacarte una versión HD. Y es una buena forma de intentar pues meter mucha carne en el asador de juegos nuevos tal cual de salida con la nueva consola, que por otro lado estos comentarios de imaginaros muchas cosas pues siempre es lo que nos dicen, con la nueva generación va a venir no sé qué, no sé cuándo. Bueno, pues ojalá sea cierto, Microsoft va en muy buena línea, precisamente ese es el punto más flaco que ha tenido en los últimos años, con lo cual ojalá sea cierto y se cumpla. Desde luego que ha comprado los estudios, lo está haciendo muy bien, así que se puede, a ver, voy a ser optimista, no me lo creo ni mucho menos hasta que lo vea, pero tampoco voy a decir nada, imposible. Voy a ser optimista en pensar que sacan algo muy bueno, tan bueno como dicen. Ojalá, ya veremos, porque es apuntar muy alto. Pero desde luego que si lo hacen, la nueva generación la van a empezar fuerte, no. Lo siguiente, y le van a poner las cosas muy difícil. Dile a Sony, dile a Google, dile a Amazon, dile a Nintendo, dile a quien sea que sea que vaya a estar compitiendo con ellos. Bueno, la verdad que es eso. Es lo que comentáis vosotros al principio, Microsoft. Estaba bastante flojo en cuanto a exclusividades. Luego las que ha ido sacando, muchas de ellas no han estado a la altura, por lo menos desde mi punto de vista, y no me han obligado casi en su gran mayoría a comprar la consola. La tengo, y la tengo de hace ya unos años, aunque cada vez pues la he utilizado menos, sinceramente. Pero es eso, yo creo que han ido a la guerra. O sea, están ahora mismo que se quieren comer todo el mercado de la siguiente generación con una máquina más potente, con un mejor servicio de streaming en juegos. Y si ya vienen con esta declaración de intenciones diciendo que van a esperar, o sea, van a hacer reboots, van a hacer mundos de fantasía, nuevas IPs y demás. Es una declaración de intenciones en toda regla. Es que quieren todo el mercado para ellos porque saben que ahora mismo tienen, pues la verdad que el punto de partida con esta nueva máquina lo tienen por detrás simplemente por la historia. Pero yo auguro algo parecido a lo que pasó con 360. Me parece que esta generación está muy encaminada para Microsoft, y la verdad que si le presenta batalla a Sony, pues eso que nos llevamos nosotros, ¿sabes? Pues continuamos con este Expreso y vamos muy a saco porque tenemos bastantes noticias, y esta es bastante interesante, curiosa y divertida, ¿no? La verdad es que está bien. Es el tema de, bueno, evidentemente el corona, como nos tiene en casa encerrados, pues tenemos que buscar alguna forma de hacer deporte o movernos y no quedarnos totalmente quietos. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que en Japón ha habido una demanda tan alta de consolas Nintendo Switch y el último así periférico chungo chulo que ha salido, que es el Ring Fit Adventure, que es especie de volante o semicírculo que de plástico que lo llevas y vas jugando, vas haciendo deporte, fitness, como quieras llamarlo. Pues claro, es tan alta esta demanda que Japón se ha visto obligado a hacer como una especie de loterías para ver a quién le toca, porque hay tanta gente que quiere que es brutal la demanda y la oferta, evidentemente, es poca. Estamos hablando de que, por ejemplo, una tienda sorteó 130 consolas y 130 Switch y 900 unidades de Ring Fit Adventure, a las cuales se inscribieron 200.000 personas. O sea, imaginaros. Y ya no solo ganaron eso, algo de pasta, sí, por lo que se ve. No, hombre, entiendo que se inscribes y si te toca lo pagas. No vas a pagar y no te va a tocar. Entiendo, no sé. Bueno, no es igual. Si no, ganaron mucha pasta, muchísima pasta. Es que petaron los servers de la página web, imaginaros. Bueno, el caso es que... bueno, claro, si es una lotería, sí, 200.000, muchísima pasta ganaron, correcto. Pero es que ya no solo eso, sino es que otro juego ha visto aumentadas las ventas, y no es ni más ni menos que Wii Sports, o sea, un juego de hace 15 añazos que, claro, evidentemente, pues te permite moverte, pues la gente está desempolvando las Wii, que en su momento quedaron en el altillo y están aprovechando para hacer deporte. Bueno, no hay mal que por bien no venga, ¿no, chicos? Yo aquí veo dos cosas muy importantes. Lo primero es que la gente es una flipada de mierda y que se aburren demasiado. Empieza bien la intervención. Las cosas como son, a ver, porque no me jodas, el juego salió, lo compraría quien estuviera interesado en su momento por ser un complemento de ejercicio, etcétera, etcétera. Ahora te quedas confinado en casa, te sientes mal porque no has hecho ejercicio, nunca lo habías hecho antes, pero ahora te sientes mal porque como no estás ya en casa, te sientes todavía peor. Y entonces, ¿qué me voy a comprar? El Ring Fit, pago un pastizal de ello, lo utilizaré 4 días, porque al segundo o tercero tendré agujetas de haber jugado 20 minutos porque mi cuerpo no aguanta más, y se quedará un rincón como fue el juego de la pesa. O como pasará con el Wii Sport, que la gente se flipa, el Wii Sport, como apostaba, tal, jugará 2 días o 3 y ahí se quedará colgado y habrá pagado 20, 30 euros por jugar 2 días, porque como me aburro, desenchufo la consola, la vuelvo a enchufar, pero como no me gusta este hobby, lo tenía ahí por ser estar en un artículo de moda, pues ahí lo tengo, y es así de claro y así de simple. ¿Cómo funciona esto? Se emociona la peña, se monta la moda de que quiere volver a jugar a esto, y en 2-3 días la consola donde estaba, si no en la basura. Porque además es más, ¿no? Porque tú decías 20-30 euros, pero creo que valía el Ring Fit este vale más pasta. ¿No serían cuánto? ¿100 euros o 70 euros? Valía pasta. No, 70 pero es suficiente. Llevo 20 o 30 el Wii Sport. Porque todo el mundo tiene la Wii y tal, o la mayoría de la gente pues tiene una Wii. Y el otro vale, están vendiendo, yo no sé si eran 120, 140, 150, o sea, una salvajada. Vamos, que te digo que si la gente no lo compraba en su día, que no sepa que se meten con estas vainas generales. Tema de hacer ejercicios, tienes 1000 vídeos en YouTube. O sea, que si realmente tú quieres hacer ejercicio, quieres tener sesiones a lo mejor de entrenamiento, sí, funcional y cosas así, que lo hacen en directo. Tienes a un montón de gente que te las hace por Instagram en directo. Oye, nos conectamos a tal día y la hacemos. Así no te puedes sentir a lo mejor, pues si te hacen un directo o tal, hasta te sientes un poco como menos, vamos a decirlo, menos solo ese momento. O sea, pues estás con alguien diciendo, venga, va, vamos, seguimos, no sé qué, hay más gente conectada, no sé qué, ya somos 3.000 personas, bueno, yo que sé, o las que sean en ese momento, y si tú, hostia, pues hay más gente como yo que está haciendo ejercicio, hasta tiene un valor, yo creo que hasta motivacional para uno, porque ya te digo yo que yo estoy haciendo ejercicio en mi casa, lo hago solo, con unos vídeos que nos pasa el entrenador que tengo yo en el gimnasio, y hay que tener fuercita de voluntad para hacerla, es decir, hostia, venga, ponte a hacer los calentamientos, ponte a hacer la parte central, ponte a hacer la parte de core. Y hay que darle ganas. Y yo vengo más o menos entrenando unos 8 meses más o menos de continuado, así bastante durillo. El que no ha hecho nada y se quiere poner ahora, ojo, que a mí me cueste y hago ejercicio. Y Rubedi es otro que también le pega duro al ejercicio y se lo toma a fundamento y tiene que tener también fuerza de voluntad para decir, estoy en mi casa, dejo lo que estoy haciendo, me pongo a hacer ejercicio. Y alguien que no está acostumbrado a eso, amigo mío, difícil que se ponga, ya no, ni en forma, sino que se ponga a hacer esto 3 veces por semana. Sí, bueno, es una cuestión de hábitos, de tener rutina, de cuidarse, pero volviendo al juego como si, entiendo que es un juego que, por ejemplo, también da mucho a pie a hacer juego familiar, que estés haciendo, yo creo que hay más gente, una parte importante del público que lo compra en plan, es el típico juego que nos sentamos todos en el salón, porque es lo que pasaba con el Wii Sports, al final no era tanto como para ejercitarte, que había gente que se ejercitaba y que estaba en tan buena forma que se llegaba a lesionar jugando con eso, yo flipo. pero... Sí, cuidado, yo he visto a un colega mío hace, cuando salió el Wii Sport, hacerse una tendinitis en el hombro jugando en el boxeo, o sea que imagínate. Por eso digo, flipas, o sea, tío. La gente sedentaria, pues, normal, los controles, sensores de movimiento, ¿por qué no han triunfado con el jugador hardcore? Pues es que es obvio, no es una pregunta difícil de responder. Pero volviendo al tema, este juego también da mucho a pie a este juego familiar, a que niños se entretengan, se cansen los niños, entonces... Yo entiendo que por ahí puede ser que venga, que también la demanda se ha disparado, más que hacer deporte, porque realmente quien yo creo, que busca hacer deporte y ponerse en forma, no lo va a buscar a través de este juego. Que este juego es una buena forma de hacer que gente sedentaria no lo sea, pero quien ya busca un poquito más y quiere ponerse en serio, no va a buscar este juego. Sin embargo, lo de la especulación es una locura y es una salvajada. O sea, el juego cuesta 70 euros, se supone, de salida. Yo he visto que en eBay lo han llegado a poner prácticamente por 300 pavos. O sea, estamos hablando de porque no hay, quiero decir, porque la gente lo quiere comprar y no hay, entonces pues está pasando eso. Con el Wii Sports creo que se había puesto por unos 30 pavos cuando estaba por menos de 10, quiero decir, un juego que estaba así. Creo que la Wii también había subido de precio, porque claro, para jugar al Wii Sports necesitas una Wii. Entonces, bueno, pues parece un déjà vu, ¿no? De lo que ya vimos en las navidades de 2006, la gente como loca queriendo comprar este tipo de juegos. Y no sé, nada nuevo de noticia de especulación relacionada con Nintendo y relacionada con cosas distintas. Pues mira, la gente es así. Yo creo que hay muchas formas de divertirse y hacer deporte y moverse en casa con cosas que uno ya tiene, como para gastarse el dinero en lo que cuesta esto, que en 2-3 meses ya lo puedas comprar por el precio normal. Yo ahí al respecto, no sé si va para Express, pero yo soy muy de las teorías conspiranoicas y tengo una sobre todo esto. Dila, coméntala. Sí, ¿qué historia? Señores, creo que esto es demasiado obvio y ha pasado de frente a nuestras narices sin que nos diéramos cuenta en absoluto, porque estamos todos idiotas. El coronavirus lo hizo Nintendo. Hombre, todo cuadra, Las cosas como todo son. Todo cuadra, las cosas como son. Animal Crossing, un juego súper de nicho que tenía su público pequeño, de repente ahora vende de a millones, la copia más vendida de la historia de este juego, todo el mundo en Twitter subiendo sus islas, sus mierdas, la gente que jamás se le ocurrió, de repente planteándose, bueno, igual me lo compro porque igual no está tan mal, un gol por todos lados. Este año iba a ser el año de estar hablando todo el año de Xbox y de Play, y Nintendo iba a quedar relegada a un segundo plano, que no le iba a importar a nadie porque era el año del lanzamiento de las consolas. De repente con este coronavirus, que si retraso, que si sale, que si no sale, y la verdad que no se está yendo por ese lado. Han conseguido, sacaron el Ring Fit, que no le importó a nadie, no lo quiso ni su puta madre. Al creador le dijeron, así como puedas, aplastalo lo mejor que te salga y métetelo por el culo, porque esta mierda no la quiere nadie. Y ahora de repente lo tienen que subastar porque no dan abasto con las ventas. Alguien se plantó en la junta directiva de Nintendo y dijo, sigamos con Remake. El creador dijo, ok, es lo que hacemos todo el año, todos los años. Bueno, pero ahora okay, Remake... es lo que hacemos todos los años, hijo. Claro. Y ahora dijo, no, ustedes no están listos para esto. Remake de consola. Se le rieron y ese fue el que creó el coronavirus, porque va a ser ahora el remake de la Wii. Va a sacar la mini Wii 2.0, que va a ser la misma Wii, aprovechando el tirón de vender Wii Sports. Si se cumple eso, de verdad, o sea, te damos un premio porque, hostia, es que encima cuadra, tío. Y al mismo precio, Lo tienen mala fama, imagínate, ahora se demuestra que ha sido el compañero de videojuego, la que ha quedado el coronavirus, ya está, o sea, nos vamos al hoyo todos, Sí, claro, por eso la OMS recomendaba ahora los videojuegos, está también aliada con Nintendo. ¿Sabéis lo que significa todo esto? ¿A dónde nos lleva todo esto? Half-Life 3 confirmado. Sí, seguro. Yo te lo iba a decir con el Alex, ¿no? Que sí, seguramente, claro. Bueno, pues vamos a acabar ya el programa del Express de hoy hablando de la última encuesta que hemos colgado en Twitter. Y en esta vez preguntábamos si esta cuarentena, contando que empezó desde el 14 de marzo, ¿cuántos juegos os vais a terminar? La respuesta será menos de 5, más de 5, o la respuesta C, la de Julio, yo solo online. Pues mira, el solo online ha tenido un 17,6% de los votos y ha habido un empate, o sea que de poco sirve esta encuesta porque la gente va a jugar a lo que sea y da igual lo que se acabe, va a jugar, porque con un 41,2% de los votos empatan tanto la opción de menos de 5 como más de 5. Así que nada. Tenía que haber puesto más de 10 y entonces yo ahí lo he pinchado. Más de 10, hijo puto. ya sabemos que la gente va a viciarse, o sea, para bueno, para mal, pasándose o no pasándose, va a jugar. Así pero, que bueno. Pero Charlie, hombre, a lo tonto ya llevo 6 o 7 y porque no llevo el ritmo que quiero, ¿no? Que, si, Char, porque no llevo el ritmo que quiero, dice la madre. O sea, bueno, yo porque voy con juegos a tope, o sea, Skyrim, WoW, juegos que son de pocas horas. Sí, juegos cortitos. Igual que yo, Borderlands 3 y tal, o sea. Bueno, sí, Borderlands 2, pre-sequel. Cortitos, pero ahí vamos, ahí se van grabando, poco a poco se acaban, tío. Pues nada, señores, ha sido un placer estar esta noche con vosotros en un programa rapidito, pero creo que bastante intenso, porque hemos parado de dar noticias. Y lo he dicho, vamos a venir con más programas, alguna que otra sorpresa vamos a tener, tenemos guardada en esta época de confinamiento. Y sobre todo, estad atentos porque vais a recibir noticias nuestras. ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós, gente! ¡Adiós! ¡Florenme!